No, o sea, en realidad no es un enfrentamiento mío con el Colo, es un enfrentamiento de, en lo deportivo, de Racing, sí, con Ferro. Gracias a Dios, los dos estamos trabajando, que eso es importante, pero no pasa más de eso y de que es un partido de fútbol y cada uno va a tratar de ganar y no pasa, no tiene otra cosa más de especial. Está muy bien que así sea por otra parte, porque apenas nada más que un partido de fútbol. ¿Vos cómo lo ves, Nusay? Sí, por ahí acá se vive el ambiente del clásico, se vive con intensidad grande, entonces por eso por ahí se quiere enmarcar esto en enfrentamiento, pero no es así, es un partido de fútbol. Él va a dirigir su equipo y yo el mío. La posibilidad que nos han dado los clubes de poder trabajar, de desarrollar esto que tanto nos gusta, entonces bueno, pasa por ahí. Después seguramente después del partido, con el tiempo, nos juntaremos a charlar qué vio cada uno ya con el resultado o el partido desarrollado. Bueno, están en plena previa. Ambos todavía no tienen confirmados los 11 titulares, porque tienen algunas dudas, tanto Nosei como Botella para el domingo próximo. Pero quiero saber cómo llega Racing después de este parate. En cierta forma, entre comillas, le vino bien a Racing poder trabajar una semanita más, o era lo mejor ir de cara al partido el domingo anterior, a pesar de lo que pasó lamentablemente. No, en realidad a nosotros nos hubiera gustado jugar, pero bueno, también nos sirvió como para que Ibáñez se recupere bien y Vitale también, pero en realidad no hay mucho tampoco para, las cosas pasan y hay que tomarlas así. El Racing está bien, está igual que siempre. Vamos a hacer un partido como lo hacemos siempre, tratando de ganar, y bueno, después se verá qué es lo que pasa en la cancha y cómo están los jugadores, pero Racing está bien, y bueno, sí es verdad que hay un par de dudas, porque el paisano no lo vemos del todo bien, y después, bueno, vuelve Vitale, pero Cañete ha tenido muy buenos partidos, así que también esa es la otra duda, y después va a ser el mismo equipo que viene jugando siempre. Colo, ¿vos también tenés alguna duda si lo mejor que hubiese sido jugarlo el domingo pasado, o preferías este parate porque recuperás soldados importantes? Sí, nosotros, no tanto tal vez nosotros, pero sí los jugadores tenían ganas de jugar el fin de semana pasado, porque veníamos también de quedar libre, entonces se nos hizo largo la cosa. Una semana larga la semana pasada, arrancamos desde el lunes ya entrenando fuerte y se hizo muy largo. Pero en lo que respecta a los lesionados, sí, nos vino bien para recuperar un par de jugadores que, bueno, tienen en alta médica, están recuperados de su lesión, y bueno, entre esta semana y en las prácticas que hagamos hoy y mañana, también evaluar a ver cómo llegan también desde la forma deportiva, no solo de la gravedad de la lesión. Así que eso es el par de dudas que hay. Después no hay muchas variantes, no va a haber muchas variantes, ni tampoco tenemos un plantel tan largo como para variar demasiado. Pasa por ahí para ver cómo evolucionan o cómo responden a las exigencias los jugadores que venían lesionados. En líneas generales, todavía, como bien decías, no definiste el equipo, ni tampoco cómo lo vas a plantear el partido. ¿Tenés pensado jugar como lo hiciste ayer en alguna parte del entrenamiento con cuatro en el fondo, o te arriesgás a salir con esta modalidad que muchos cuestionan y otros aceptan, por cierto, porque es un lindo desafío jugar con tres en el fondo? Y en el fútbol todo es cuestionable, o todo. Sí, sí, obviamente. Algunos opinan una cosa, otros opinan otra, es todo muy muy opinable, más que nada. Está perfecto. ¿No es cierto? Y todos han ganado con todo y han perdido con todo. O sea, no hay ningún invicto hasta ahora de los técnicos, no hay ningún invicto. No, la idea es que por ahí los jugadores se sepan adaptar a diferentes sistemas, porque dentro del mismo partido a veces pasan diferentes cosas, o se juegan varios partidos a la vez, o pasa por diferentes situaciones que hay que saber resolver. Entonces pasa más que nada por eso. Pero la idea de juego no se cambia. Por ahí se mueven figuritas, pero la idea de juego no se cambia. Y a propósito de la idea de juego que tenés, y en base a que hace poco tiempo que estás trabajando, ¿has podido adaptar al equipo en general a tu sistema de juego, o todavía te está costando un poco? No, el tiempo en el fútbol siempre falta. Es poco, llevamos un mes recién, es poco el tiempo como para poder plasmar una idea, pero sí que desde lo conceptual el jugador sepa para qué, a qué juega, para qué entrena, para qué ensaya de esa forma. Después te puede salir o no, tenés un rival que también plantea su juego, quiere imponer lo suyo. La idea de juego es similar seguramente la que compartimos con Duilio, entonces muchas veces después termina definiendo el momento, el día que pase el jugador en planteles que son así de niveles parejos, ¿sí? Bueno, desde el inicio del campeonato, Duilio, has podido trabajar, has podido conformar el plantel y has tenido un refuerzo en estas últimas horas también con el Vasco Solaverrieta, con mucha experiencia, con mucha capacidad, que seguramente se va a poder acoplar al equipo muy pronto. Haciendo un análisis de lo que ha sido este periplo de Racing en general, ¿estás conforme con lo que ha hecho Racing hasta ahora? ¿Cómo ves la situación? Porque arrancaron bien, después tuvieron un bache, que por ahí los preocupó esa sequía de gol que tuvieron, pero después se recompusieron y ahora han mejorado. ¿Cómo estás conforme con esto? Sí, estoy conforme. Creo que todo equipo necesita tiempo. Esto es como cualquier cosa en la vida, vos no ponés un negocio y al mes tenés de rédito. Exacto, esto se necesita tiempo para el fútbol también, se arma un equipo nuevo, el jugador se tiene que acostumbrar a la ciudad, a los compañeros, al entrenador, a la hinchada, al periodista, y eso lleva un tiempo. Obviamente que estando primero, segundo, tercero, cerca de la zona de clasificación, ayuda a poder ir corrigiendo muchas cosas que faltan, pero creo que hasta acá estamos bien. Se nos han escapado algunos puntos, posiblemente lo más doloroso fue con Independiente, puntos que me parece a mí que podríamos tener tranquilamente y estaríamos un poco mejor, pero en líneas generales estamos conformes, sabemos que tenemos mucho para corregir y para aceitar, y lo de Solaverrieta, bueno, esperemos que se adapte rápido al grupo. Es un refuerzo con mucha presencia y mucha jerarquía para ustedes. Sí, en realidad es un reemplazo de un jugador, no es un refuerzo más. Es completar el plantel que teníamos. Claro que sí. Por la baja del capitán del equipo, así que esperemos que tenga un rendimiento similar al que tenía Diego, y bueno, obviamente que el equipo sintió el bajón, coincidió con la falta de Diego Restelli y de Julio Ibáñez, que son dos jugadores muy importantes, así que bueno, ojalá que Solaverrieta se ponga rápidamente. Está bien por lo que mostró hoy, pero que se ponga rápidamente en sintonía, digamos, con el resto de los compañeros. Sos de esos entrenadores en que se fijan meticulosamente en los conceptos del rival, en cómo puede atacar, cómo puede defender, qué errores tiene, qué virtudes tiene, o priorizás también, en principio, a tu equipo. Porque sé que sos un seguidor del básquetbol y que muchas veces has estado en la barría viendo básquetbol. Viste que habitualmente los entrenadores de básquetbol se fijan primero en su equipo y después priorizan otras cuestiones del rival. ¿Te manejas de la misma forma? Nosotros, nuestra prioridad es el equipo nuestro. Y después nos gusta tener nosotros y darle a los jugadores datos del equipo contrario, como obviamente la formación, cómo se mueven, qué jugadas repiten, qué manera de atacar o de defender tiene, siempre el énfasis está en nuestro equipo primero. Mauricio, te traslado la pregunta, ¿pensás de la misma forma que Duilio? Sí, me parece que uno como conductor de un grupo tiene que priorizar lo de uno, pero sin desconocer las virtudes que puede tener el rival o los puntos donde uno le puede, los puntos bajos donde uno le puede hacer daño. Pero me parece que siempre uno tiene que priorizar lo de uno, porque es con lo que trabaja, con el día a día. Uno día a día está con los de uno, entonces tiene que tratar de potenciar a lo que tiene dentro de esa práctica. ¿Qué virtudes y qué defectos le ves a Racing? Lo poco como, que lo viste. Como virtudes... la calidad que tienen en sus integrantes del plantel, en sus jugadores. Tiene jugadores que tienen pruebas o que han demostrado en la categoría o en categorías superiores que pueden jugar este tipo de torneo. Esa sí. Es la virtud que le veo. Después, como todo, el tiempo de trabajo que han tenido también se va plasmando en el funcionamiento, que eso es la mano que tiene en este caso Duilio para tratar de plasmar su idea. Uno uh-huh. más o menos conoce la idea que tiene de fútbol y de jugar el equipo, y seguramente lo va plasmando con el tiempo de trabajo. Esas son los puntos altos que uno le ve a Racing sin analizar jugador por jugador. Si uno analiza jugador por jugador, se nos llevaría mucho, claro, mucho más tiempo. Se haría pesada la charla. Claro que sí, pero en general ves que la idea plasmada en el pensamiento futbolístico de Botella está en el concepto que pretende el entrenador dentro de la cancha. Seguro. ¿Se nota? Sí, seguro, se nota. El equipo seguramente ya está jugando más parecido a lo que quiere él que lo que fue el primer partido. Claro que sí. Porque el tiempo de trabajo es uh-huh. importante. A veces suena como excusa o sí, suena como que te pones el cassette, no como es frase hecha, pero sí. En todo proceso se necesita de ese tiempo. Lo que no quiere decir de que porque tengas ese tiempo se logren después los objetivos, porque muchas veces pasa de que teniendo uno el tiempo uno no logra plasmar una idea, pero uh-huh. siempre va a tener más posibilidades. Uh-huh. Cuando más rodaje tenés, siempre va a tener más posibilidades. A propósito, Duilio, y porque hace poco está trabajando, ¿considerás que, por lo que has visto, no sé si has visto mucho de Ferro, o lo has visto mucho a Ferro, o tenés referencias, obvio que sí que las tenés, ¿te imaginás que va en ese camino la conformación, el planteo que pretende Mauricio? ¿O hace falta un poco un tiempo mayor, obviamente, de trabajo? No, yo creo que rápidamente el Colo le ha dado su manera de pensar. El equipo lo he visto con Alvarado, con Liniers y con Grupo, y más o menos la idea es la misma. Después el fútbol tiene que a veces entra una pelota o no entra, y eso modifica las cosas. O hasta incluso el análisis posterior, a veces el equipo juega bien pero perdió 1-0 y parece que hiciste todo mal, y a veces no jugaste tan bien pero ganaste y se tapa todo. Pero creo que ha mantenido en los tres partidos una idea, y no creo que vaya a variar mucho. Seguramente también depende de cómo estén los jugadores. Ferro, a mi entender, también tiene jugadores importantes, con mucha experiencia algunos de ellos, que no los estaban teniendo y que ahora están volviendo, más otros que estaban. Así que creo que rápidamente tiene una identidad, y seguramente también con el tiempo yo creo que va a ser un equipo que le va a complicar la vida a todo el mundo. ¿Qué se habla en la semana en lo que tiene que ver con lo psicológico, con hablarle permanentemente para que la cabeza esté presente en lo que viene, más con este fervor que se ha hecho en el ámbito local de llamado clásico entre Racing y Ferro, Ferro Racing, que ustedes saben que no lo es el clásico del fútbol lugareño Ferro y Racing, porque la historia del fútbol de Olavarría marca que Estudiantes y Racing es el clásico? Pero bueno, hoy enmarcado en el Argentino B están los dos equipos, y permanentemente la gente del fútbol habla de Ferro Racing, de lo que viene. Como entrenador Botella, ¿qué le dice en la semana previa a los jugadores para que estos no entren en esa efervescencia de manejarse con tanta importancia que se le da al partido? ¿Cómo lo controla el jugador? ¿Qué le habla? ¿Qué le dice? No, yo creo que en el caso nuestro lo que tratamos es de trabajar igual que siempre, uh-huh. no hacer nada que no hacemos, y mostrarnos igual que siempre y bajarle línea de tranquilidad. Es verdad que se vive por ahí con efervescencia, pero nosotros que estamos a la cabeza de un grupo tenemos que ser los que ponemos la armonía o la paz y no involucrarnos en ese mismo clima, porque después la ansiedad o la locura te lleva a que cometas errores. Uh-huh. Mauricio, ¿cómo se le habla al jugador en la semana? Sí, sería un error hacer especial hincapié por el, en este caso, el clásico rival, como, uh-huh, como se llama, porque primero porque sería subestimar a los demás rivales. O sería como que este partido tiene más importancia que el resto, y no es así, menos en la situación que estamos nosotros. Nosotros estamos necesitados de sumar puntos y nos tenemos que brindar al 100% ante cada rival. Uh-huh. Más allá que este tenga un colorido especial, que la gente le dé un significado especial, y está perfecto y es sumamente entendible, el trabajo que tenemos que hacer nosotros es planificar un partido de fútbol ante un rival difícil que necesitamos y que vamos a intentar lograr los puntos que necesitamos para salir de la situación incómoda que estamos. Está bien, de acuerdo a la formación que pongas, ¿tenés pensado de movida salir a atacarlo o vas a especular en algún momento? No, yo creo que la idea de juego por ahí no cambia por la formación. La idea de salir a hacer, no sé, salir a atacar o no salir a atacar, me parece que eso no está dentro de la idea nuestra, por lo menos. La filosofía de pensamiento que tenés vos, claro, de fútbol. Uno trata de ser protagonista en un partido de fútbol. Y el ser protagonista o el jugar bien, a mí me gusta que los equipos jueguen bien. Y a veces jugar bien es defender bien, a veces jugar bien es ejecutar bien una pelota parada, a veces jugar bien es dársela al compañero. Y muchas veces, como le marcaba recién, dentro de un mismo partido se generan diferentes situaciones. Uh-huh. Y jugar bien es que el jugador sepa resolverla o sepa qué decisión tomar ante cada situación. Pero el protagonismo no se resigna. Salir a buscar el partido, pero con cierta cautela. Seguro, el jugar bien es defender bien también. Claro, porque hay que defenderse bien con la pelota, por ejemplo, no patearla para arriba. Es defenderse. En el jugar bien también incluye defenderse bien, si es posible, con la pelota. Hay equipos que se saben defender muy bien sin la pelota. Bueno, no es el caso nuestro. Me parece que el caso nuestro pasa porque nos tenemos que saber defender con la pelota por la característica de jugador que tenemos. Uh-huh. A Racing, de salida, ¿es ir a buscar el partido o también manejarlo con cautela, como decía Mauricio, sabiendo que el rival está más necesitado de puntos, en este caso la urgencia de ganar por la condición en que está hoy en día en la tabla de posiciones, o salir a buscar el partido de movida? No, nosotros vamos a salir a buscar el partido como lo venimos haciendo, es nuestra idea y no se va a cambiar. Sabemos que Ferro tiene obligaciones por ser local y necesidades por la posición en la que está, pero tampoco creo que, conociéndolo al Colo, no creo que salga a hacer una locura. Uh-huh. Y nosotros tampoco, el partido es largo, entonces no hay que apurarse, hay que estar tranquilo, pero siempre buscando la victoria, porque nosotros juguemos con quien juguemos y en la cancha que sea queremos ganar. Después podés perder, como nos pasó en Mar del Plata o acá mismo con Independiente, pero la idea nuestra es ganar los partidos, así que no la vamos a modificar en este caso. Uh-huh. En general, el grupo en el cual están los dos, tanto Ferro como Racing, ¿es parejo, es muy parejo, o hay posibilidades que algunos de los equipos se corten en algún momento del torneo, como se ha planteado hasta hoy el partido? Y además, teniendo en cuenta que ustedes resignaron 3 puntos de locales contra un equipo, yo lo escuché con un colega hablar a Mauricio, hablar muy bien de Independiente, porque es un equipo que él conoce mucho, porque prácticamente gran parte de los jugadores los dirigió, y es un equipo que jugaba bien pero no conseguía resultados la temporada pasada. Y esta temporada ha sorprendido a más de uno porque sigue jugando bien, pero además ha conseguido resultados, ha cambiado en este caso. Digo, ¿el grupo es fuerte o en algún momento algunos equipos se van a poder cortar? Yo creo que no, se va a cortar nadie. Me parece que es un grupo parejo y que depende mucho de las rachas. Uh-huh. El equipo que gana 2 o 3 partidos está cerca de la punta, y el que pierde 2 o 3 está cerca del fondo de la tabla. Por ahí, de acá a fin de año, seguramente según los resultados que se vayan teniendo, cada equipo se va a ir, si bien ahora hay una cierta separación entre cuatro equipos y que están en los primeros lugares y tres que van más atrasados, pero bueno, faltan seis partidos, son muchos puntos y bueno, habrá que ver cómo llega a fin de año, pero a mi entender es un grupo donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Independiente nos ganó a nosotros de visitante, pero después empató con Bellavista de local y perdió con Liniers de local, y empató con Grupo de local. A mí me parece que el equipo que logre una regularidad en cuanto a los resultados es el que puede sacar una diferencia, pero hoy como están dadas las cosas no es fácil, ni siquiera Alvarado, que en la previa también tenía un gran plantel y hoy se encuentra tercero, y le cuesta en todos los partidos, entonces me parece que es un grupo parejo. Mauricio, sí. Y viendo que los equipos de Bahía ahora están entrando en una etapa en donde Bellavista se consolidó en primera, Liniers va por el campeonato, cuando esos equipos de Bahía se dediquen al argentino B más de lo que lo están haciendo hoy en día, porque Liniers está haciendo una muy buena campaña, se va a potenciar mucho más todavía el grupo. Sí, la ventaja que tiene Bahía es que tiene una competencia local muy fuerte y que tienen planteles más largos, si bien los dividen, como nos pasa a todos, para la liga local, también tienen planteles más largos, jugadores que están más cerca de lo que es el nivel del argentino B, jugadores de ahí, jugadores de Bahía, no necesitan por ahí traer tantos refuerzos. Y después con respecto a la paridad, sí, los puntos por ahí marcan que hay un quiebre, que hay un corte, pero en sí los partidos han sido parejos, lo han definido algunos detalles, a veces a favor de uno o a favor de otro. El nivel del juego ha sido parejo. A nosotros nos tocó ganarle al que venía primero y perder con el que venía último. Entonces tal vez eso también es una muestra clara de la paridad que hay. ¿Qué te sorprendió de los jugadores del ámbito local, dejando de lado los refuerzos? ¿Vos conocías el ámbito del fútbol de Olavarría, el lugareño? ¿Te sorprendió algún jugador en especial? A los jugadores de Ferro uno los conocía porque uno los viene viendo del argentino C. Incluso cuando tuvimos posibilidad de ser rivales, que después salió uno para cada lado, claro. Pero tuvimos posibilidad de ser rivales, entonces a partir de ahí uno los empezó a mirar y a conocer. Después, bueno, la temporada anterior los tuve de rivales porque yo dirigía Independiente y también me tocó estudiarlos un poco, mirarlos, un poco empaparme en lo que eran estos jugadores. Así que bueno, he visto que hay jugadores de mucha técnica, hay jugadores que tienen nivel, que han demostrado que tienen nivel para este tipo de torneo, y bueno, hay que ir mejorándole la competencia interna, hay que ir mejorándole alguna forma de pensar por ahí también algunos jugadores. Sí, puede ser, pero eso también hay que brindarle al jugador la comodidad como para que él se sienta bien, ¿no? Hay que brindarle las herramientas para que ellos las puedan usar, que ese es el trabajo que tiene que hacer uno y es el trabajo que tiene que hacer el dirigente. Después quedará en el jugador si esa herramienta la quiere usar o la sabe usar o no, pero bueno, nosotros del lado que nos toca estar tenemos que brindarle al jugador las herramientas para potenciarlo y para que el día de mañana, bueno, no tengan que venir jugadores de afuera a reforzar un equipo, en este caso la Barriense. Cuando estuvimos en Tandil nos pasó con Tandil y siempre la idea es más o menos la misma. ¿Te escuchan los jugadores? ¿Son de prestarte atención o ves que hay algunos remolones? Bueno, menos mal que esto es radio. Sí, creo que sí, espero que el tiempo te dirá. Así sea, el tiempo lo dirá y bueno, sí. Y si pasa y si no fuese así, tal vez bueno, sería algo que uno tiene que evaluar y ver en qué se está fallando. Está bien. Para Duilio lo mismo, vos ya hace un tiempo que estás acá y has conocido más a jugadores de la cantera de Racing. ¿Te ha sorprendido que haya buenos jugadores, algunos otros que por ahí no tendrán la chance de poder jugar en argentino B? ¿Cómo ves en general el fútbol local? Yo creo que es parecido en todas las ciudades. Hay buenos jugadores, más o menos, y malos, como hay en Tandil, en Azul, en Bahía Blanca o en Mar del Plata. Creo que en todas las ciudades pasa lo mismo. También es difícil el tema de divisiones inferiores, porque uno que yo, en el caso mío, he estado mucho tiempo en inferiores en Tandil, y el chico va a fútbol como va a cualquier otra actividad, sea música, inglés o hockey. Sí. No es que va al club porque quiere ser un jugador profesional, entonces no es fácil exigirlo o presentarle una exigencia tan alta, porque por ahí el chico se cansa y deja de jugar, y tenés planteles de 13 o 14 chicos y se te van dos o tres y ya no tenés a quién poner. Entonces es todo un tema, no es tan fácil, pero creo que el nivel de Olavarría es igual que en el de todas las ciudades, y hay buenos y malos como en todas las ciudades. Por ahí las ciudades como Mar del Plata o Bahía, que son más grandes, claro, son más grandes. Y bueno, tienen más cantidad o tienen uh-huh. una competencia interna un poco superior a las demás ciudades de la provincia, pero me parece que es en todos lados parecido. En lo que tiene que ver con lo pedagógico, digo, ustedes ven que los chicos jóvenes, los más jovencitos, son de prestar atención, porque estamos viviendo una época en que los jóvenes, por ahí, no muchos, no generalicemos, pero hay muchos jóvenes que por ahí les da lo mismo ser jugador de fútbol o hacer otra actividad. Cuando el entrenador da una orden, presta atención, ¿cómo lo ves eso? En el caso nuestro sí, hemos tenido jugadores con mucha predisposición. Lo que pasa es que, bueno, después entran 11 y 5 al banco, y el plantel es de 33, entonces quedan un montón afuera, y por ahí alguno va quedando en el camino porque se cansa de no jugar o porque prefiere dedicarse a otra cosa, pero en líneas generales la predisposición de todo el grupo ha sido muy buena. Bueno, por último, y agradecerles, la última pregunta. Este es el momento más importante de los técnicos que han salido de Tandil y que se explayan en sus trabajos en distintos lugares. ¿Cómo viven esta realidad hoy? Porque me imagino que cuando van a Tandil se deben juntar unos cuantos a charlar de fútbol y a convivir con esta realidad que les toca, ¿no? Porque hay muchos técnicos que están dirigiendo en distintas categorías y evidentemente deben estar muy felices por este momento, ¿no? Sí, en realidad también pasa como con los jugadores. En Tandil siempre por ahí se busca llevar un técnico de afuera porque parece que es mejor que el de la ciudad. Sí. Bueno, ahora se dio que salimos nosotros y nos toca trabajar a nosotros, pero lo importante es dejar una buena imagen. Yo digo que uno, después los resultados a veces en el fútbol dependen de muchas cosas y no del trabajo en sí. Uh-huh. Entonces, bueno, lo importante es dejar una buena imagen en cuanto a lo profesional y a lo personal, y eso seguramente le va a abrir puertas a otros entrenadores de nuestra ciudad, pero seguramente acá en Olavarría también hay entrenadores preparados y estarán esperando su chance. Y nada más, esto no acá no hay demasiado misterio de nada, son momentos, son situaciones, uno obviamente se prepara e intenta hacer lo mejor porque vive de esto y es lo que le gusta, pero ha sido una casualidad realmente.